Hola Gisela, ¿cómo estás? Acá estoy con Diego también, que te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola Luján y Diego. Bueno, en primer lugar, felicidades, ¿sí? Felicidades por estos 30 años de trabajo. Por ahí, para quienes nos están escuchando y que por primera vez escuchan una red de centros comunitarios, ¿sí? ¿Nos quieren explicar cómo nace, cómo surge la red Andando? Bueno, surgió por lo que nos contaron, por necesidades del hambre y no tanto del cuidado, pero sí de resolver necesidades de chicos y familias que allá por los 83, 84, un poquito más y cerca de los 89, necesitaban resolver por lo pronto algo para comer y algo para la familia, para llevarse o como fuera, porque la realidad estaba muy jodida. En distintos lugares, barrios, generalmente en el caso de Andando, comunidades relacionadas con la iglesia, con un trabajo más en la línea de la teología de la liberación, más comprometido con el barrio, Moreno y unos poquitos en Merlo, pero mayoritariamente en Moreno, tanto en Moreno Norte como Cuartel Quinto, como El Cruce, como Álvarez. Bien, bien. Ahí hace 30 años y por ahí no los quiero matar, digo, pero como ¿cuántos centros fueron los creadores de esta red? Por ahí los que se agruparon eran unos 20 o más porque era comedores, copas de leche. Después con el tiempo, por ahí la labor de algunos curas comprometidos con la comunidad, algunas monjas, fueron como organizándolos alrededor de buscar un recurso. Y ahí con el tiempo fue quedando andando que éramos unos 17 y unos 15 que somos ahora. Bien, como red, en estos, vieron que a veces cuando uno está en la previa a festejos, hace balances. ¿Pudieron hacer algún tipo de balance de cómo fueron estos 30 años de trabajo? Sí, el balance siempre es por la positiva, digamos, ¿no? O sea, venimos de un movimiento de laburantes en primera instancia desocupados y que se organizan y que llevan la pelea día a día para no solo parar la olla, sino también darle una oportunidad a los pibes de otra alternativa, ¿no? Tanto a los más chicos como a los más grandes. Bien. Sí, pero... Sí. Sí, no, que por ahí, además, las mujeres, que eran las mayoritarias, digo, Diego es representante de algunos varones comprometidos que fueron también modificándose, porque la mayoría somos mujeres, fueron encontrando un lugar no solo para resolver sus necesidades, sino abrirse más allá de su casa a un barrio. Eso a lo largo de 30 años te va transformando un montón y era impensado que hoy fueran centros educativos comunitarios, ¿no? Como que en ese momento era resolver la necesidad básica de comer. Claro. Y pensaba, contaban que en un inicio arrancan por necesidad de agruparse, de encontrarse con otros, de generar recursos. Hoy, ¿cómo están viviendo este festejo de 30 años? Decían, con mucha alegría, pero también se da un festejo también en un momento en un contexto social complicado. Re adverso y por eso me parece que el festejo tiene que ver que tenemos que estar juntos, que la salida es colectiva y que tenemos diferencias, hemos pasado conflictos a lo largo de 30 años, pero que la única manera de salir adelante es juntos y renovando lo que hay que hacer, porque ahora hay un desastre en todos los ámbitos que hay que ponerle mucha creatividad para ver qué respuestas son necesarias ahora. Claro, sin duda, sin duda. Compas, quiero consultarle si justo les toca festejo fin de año. ahí acerca, se avecina un diciembre complicado, digo, pero ¿están pensando ya en los desafíos del 2025? Bueno, contesto una parte yo que y la otra se la dejo a Luján. Y sí, nosotros que somos de la red Andando, en el área de jóvenes, la proyección para el año que viene es articular con la red del encuentro acá de José C. Paz. Uh-huh. Y bueno, y seguir un poco también, compartir la línea que venimos laburando este año, que fue un poco de lo de salud, que fue un poco lo de trabajo, que fue lo de salida comunitaria, empezar a discutir con otros pibes de otros barrios, también qué significa esos puntos que te pasé, digamos. Nosotros este año articulamos con la Maternidad Estela de Carlota, con la universidad, con otras organizaciones sociales también del territorio, así que nos parece importante compartir también esa experiencia, ya que Moreno tiene muchas organizaciones sociales. Bien. Y políticas. Bien. Bueno, y en el caso, para agregar a lo que dice Diego, es que hay que mirar todo lo que le pasa a las niñeces y juventudes con otra mirada y con otros actores y con un trabajo territorial en red, porque hay muchos problemas y lo que va quedando de estos pocos meses y de unos años atrás es mucha problemática de los pibes más pequeños. Mucho tema con los chicos que van a la escuela y que no les va bien. Uh-huh. Y bueno, y mucha vida no digna en los barrios. Uh-huh. ¿No? Por todo lo que pasa, que cuando no hay laburo todo se complica, las violencias de todo tipo se agudizan, y bueno, hay que tener otras, y sobre todo con otros y otras. Bien. Por ahí, para que quien está escuchando tome un poquito de dimensión, hoy ¿cuántos centros comunitarios conforman la red y aproximadamente cuántas infancias se asiste? Siempre los números van variando un poco. Uh-huh. Pero en 15, 16 centros, 2.600 y pico de pibitos desde maternal, que hay 8 centros que trabajan desde bebés. Uh-huh. Hasta jóvenes, que algunos tienen jóvenes como 13, 14, 15, y otros con jóvenes ya grandes, 20, hasta 22, sí. Hasta 22 años. Uh-huh. Y unos 235 educadores populares en todos los centros. Bien, bien. La parte más divertida, quiero preguntarles, ¿cómo se festejan estos 30 años? No somos tan divertidos, pero le pusimos onda, vamos a comer juntos y eso siempre nos sale bien. Comer juntos, vamos a hacer dos talleres simultáneos de venecitas para decorar un muralcito para un espacio nuevo. Ajá. Que abrimos en Cuartel Quinto de Salud Integral, como una propuesta diferente a lo que venimos haciendo. Y vamos a entregar las historias de los centros en unos libritos que vamos a fabricarle las tapas en conjunto, mientras vemos y escuchamos audios de los pibes, fotos de los centros, y después un pequeño acto cultural. Perfecto. Que es sorpresa. Ah, pero la verdad, súper creativo este festejo. No me imaginaba todo eso. Bueno, ahí más que nada felicitar por todo el trabajo hecho, andado. 30 años es un montón, ¿sí? Y por ahí, para aquellos que les interese saber sobre el trabajo de la red Andando, sobre, bueno, dudas, consultas, ¿cómo pueden hacer para acercarse y también felicitar, llevar regalos, che, por qué no, a la red Andando? ¿Dónde los encuentran? Bueno, tenemos un blog que es www.redandando.org y tenemos Instagram, Facebook, y somos bastante activos en las redes. Tenemos uh-huh. unos compañeros que nos mantienen actuales en medio de tanta complejidad, que a veces no pueden ni sacar una foto ni una publicación. Hay compañeros que le meten. Perfecto, ahí agradecemos que nos hayan brindado estos minutitos en medio del festejo, y bueno, y nuevamente felicitarlos y abrazarles por estos 30 años. Bueno, muchas gracias. Ustedes también, nos conocemos de mucha militancia territorial. Abrazo grande, compas. Chao.